Hola a todas, a todes, bienvenidos a otro maravilloso programa, Hazlo Tú Mismo o muere. Por el 87.5 Radio La Fquenche, otro viernes más aquí en el litoral central, disfrutando este hermoso día 26 de junio. Hermoso día nos tocó hoy día. Sí, por fin se despejó, está bien heladito. Estamos transmitiendo un nuevo programa de Hazlo Tú Mismo o muere. ¿Qué se nos viene para hoy? ¿Puedes contar un poquito? Obviamente, puras cosas buenas, puras cosas autogestionadas también. Vamos a continuar con las lecturas dramáticas de Franca Ramé para las amigas y amigos que nos escuchan. Sigan pendientes de estas lecturas, 8 monólogos de 8 rabiosas, Franca Ramé. Nos trae ahora Todas Tenemos la Misma Historia. Y como siempre, afortunadamente, tenemos música en vivo, chiquillas. Así que un ratito también va a sonar acá a nuestros amigos que siempre nos acompañan con su música espectacular y autogestionada, obviamente. Estuvimos en contacto con San Antonio preguntando cómo se vive la cuarentena por allá, las ollas comunes, cómo la gente se está organizando. Exactamente, que no perdamos el contacto, no perdamos nuestras redes a pesar de esta cuarentena, a pesar de que nos quieran encerrar en nuestras casas, eso no va a ser posible. Nuestra gota de rebeldía la vamos a dar y vamos a seguir en contacto con nuestras amigas de San Antonio. Nos van a contar un poco de las ollas comunes y lo que es el megapuerto, para que nos enteremos de lo que pasa por acá. También tenemos un invitado especial, tenemos a Zona Video Vigilada, a lo cual le hacemos una entrevista y nos va a mostrar un poco de su música. También música autogestionada, el sello, nos va a contar de qué se trata, un poco de música electrónica. Súper interesante lo que se viene hoy día. Extra radio. Sí, extra radio. Y eso, amigas, amigos, entonces, un poquito esta semana media loca con un presidente imbécil que va a despedir a su tío pedófilo, riéndose de la gente. Por eso creo que es importante, ya que empecemos a cuestionarnos esto de la cuarentena, cuestionarnos un poco lo del COVID, realmente todo esto control social, nos quieren tener encerrados, nos quieren tener distanciados. Con la boca tapada. Con la boca tapada, con el cerebro muerto, metido en el internet. Así que ocupen el internet para cosas buenas como para escuchar la radio La Fquenche. Hazlo tú mismo. ¡O muere! Con la 87.5, 87.9, Litoral Central. Aquí ya estamos con Misu, que nos trae todas tenemos la misma historia. Hola, Misu. Hola, ¿cómo están? Les veo muy bien a todos. Vengo a hablar un poco de Todas Tenemos la Misma Historia. Bueno, que es un monólogo que está, como el programa pasado, en los 8 monólogos de Darío Fo con Franca Ramé. Este texto lo tomo el 2016 y bueno, lo monto. Me fui a recorrer un poco el sur, estuve en distintos lugares, 2017 también. Después estuve afuera y el 2018 tuve un encuentro hermoso con un amigo en la escuela donde había estudiado y nos encontramos en un evento de teatro y me ayudó ese día a poner las luces y toda la situación. Él es Diego Alarcón, que en este momento está en Concepción, y me dice, hagamos el texto y convirtámoslo dentro de lo que yo había trabajado, Todas Tenemos la Misma Historia. Y bueno, yo estaba haciendo realismo. Y él, bueno, nos empezamos a juntar con Diego y empezamos a experimentar otro tipo más expresionistas. Y empezamos a trabajar con máscaras, empezamos a trabajar con entrenamientos animalísticos. Y bueno, él me dirigió y el texto lo convertimos, bueno, en chileno, ya como el texto pasado, que también lo leímos ya con una jerga más chilena para adaptarnos, y se llamó No Todas Tenemos la Misma Historia. Cambio interesante, sí. Cambia bruscamente el sentido del título del monólogo, de tenemos la misma, todas tenemos la misma historia, a no todas tenemos la misma historia. Sí, fue interesante esta propuesta que hace Diego. El elenco era Diego Alarcón, Daniela Quesada, que fue nuestra diseñadora, Y ahora vamos a empezar con nuestra lectura dramatizada para que vean el cambio, por si alguno quiere ver en internet, usted puede encontrar los 8 monólogos de Dario Fo y puede ver en ellos la diferencia de estos textos como lo estamos dramatizando hoy en día, ya más a los chilenos. Entonces, vayan acomodándose, radio escuchas, para escuchar No Todas Tenemos la Misma Historia, de Frank Carramé, adaptación por Diego Alarcón. Diego Alarcón. Está el personaje dentro de su habitación, intimando con su pareja. ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Estate quieto! ¡Así! ¡Así no me dejas ni respirar! ¡Espera! ¡Claro que me gusta hacer el amor! ¡Pero con un poco más de... ¿cómo diría yo? ¡Que me estás aplastando! ¡Estoy empapada de sudor! ¡Quítate! ¡Basta! Claro que me apetece hacer el amor, pero a ver si entiendes que no soy una de esas máquinas que le metes una moneda y le encienden unas luces, tin, tin, tin. Mira, es que si no me tratas bien, me bloqueo, ¿comprendes? Es posible que si una no se coloca en una postura cómoda, con faldas y calzones fuera, piernas estiradas y abiertas, así... como de maraca, se vuelve una estúpida complejada con los traumas de honor y de pudor inculcadas por una educación imperialista, sexista, capitalista, católica conformista. ¿Qué soy? ¿Qué soy pesada? ¿Yo? Pero, ¿por qué me dices eso? Espera, amor. Y pensar que cuando quieres, sabes ser tan dulce, casi humano y un auténtico compañero. Contigo puedo hablar de cosas que normalmente no sé ni decir, cosas incluso inteligentes. Eso, tú consigues que me sienta inteligente. Contigo, contigo me realizo. ¡Quieto! ¡Quieto! Tengo que decirte algo. Tengo que decirte algo importante. Es que sí, a ti te tengo que contar algo. No me he tomado la pastilla. No me he tomado la píldora. No, es que no me sienta nada de bien. Pero, por favor, ten cuidado ya. No olvides lo que ocurrió aquella vez. ¿Cómo lo pasé de mal? Sí, ya sé que tú también lo pasaste pésimo. Bueno, hagamos el amor. Pero ten cuidado. ¡Cuidado! ¡Que tengas cuidado! ¡Que no puedo! ¿Sí? ¿El preservativo? Sí, sí lo uso. ¡Mira! Muestra el condón. Esa cosa adentro no me gusta nada. Parece como si tuviera una bolsa Ziploc metida adentro en el vientre. ¿Te has ido adentro? Pues, lo siento mucho, qué chistoso. Yo no quiero embarazarme. ¿Y él se va adentro? ¿Y tú eres un compañero? Por favor. ¿Sabes qué clase de compañero eres? ¡Un compañero de la mierda! ¿Por qué razonas de esa forma? ¿Eres tú el que sigue siendo machista opresor? ¡Grosero! No debiste decirme eso. Mira que decirme qué pienso con el útero. Claro que lloro porque me has ofendido. ¿Pero esto qué es? ¿Yo lloro y tú te excitas? Sí, sí, yo también te quiero. Ya sé que tú no tienes la culpa, que la culpa es de la sociedad, del egoísmo, del sexismo, el capitalismo. ¿Pero qué haces? ¡Para! ¡No te has parado! ¡Estoy embarazada por la concha de su madre! ¡Ay! Ese fue el primer acto de No Todas Tenemos la Misma Historia. quédense en nuestra sintonía para escuchar el segundo acto de No Todas Tener la Misma Historia, lectura dramática que nos trae en vivo aquí Misu. Un recuerdo del pasado, hace dos veranos atrás, estuvimos aquí en el litoral, en el Tavo. Sí, tuvimos una función acá en el litoral, muy hermosa con gente de la zona, y eso se rescata y se deja en un hermoso recuerdo. También estuvimos funciones en Santiago, en Espacio Cinza, un fin de semana, y fue un largo trabajo y proceso de descubrimiento con estos personajes que nos entrega Franca Romei y Darío Fo, ya que son tan, tan cercanos a la realidad de cualquier mujer de cualquier lugar del mundo. Ya estamos hablando de textos de los años 60, años 70, en los que se siguen repitiendo hoy en día 2020. Bueno, entonces seguimos por la 87.5, 87.9, Litoral Central, Radio Lafkenche, hazlo tú mismo o muere. Muere. Ahora se encuentra en la consulta médica con una matrona. Sí, señora, estoy embarazada de casi 3 meses. Sí, señora, ya me he hecho los análisis. Sí, señora, ya me acuerdo. Sí, me acuesto. Por favor, tenga cuidado. Sí, ya sé que no duele, que solo es una visita de exploración. Pero es que estoy un poco nerviosa, ya sabe. Aquí no estamos muy preparadas. Pues sí, ya he tenido un aborto hace tiempo. Sin anestesia, ni parcial, ni total. Despierta, fue horrible, qué dolor. Pero lo peor de todo fue cómo me trataban. Como a una puta. Y ni siquiera podía gritar de dolor. Calla, me decían. Has pecado, ahora apaga. Y vaya si payé. Ahora, este aborto, quiero hacerlo como es debido. No quiero sufrir anestesia total. Quiero dormir. No quiero sentir ni lo más mínimo. No quiero saber ni de nada, ni siquiera el día en que me lo harán. Ustedes me duermen una semana antes y luego con calma cuando les venga bien. ¿Qué? ¡Un millón! Han subido los precios, ¿no? Sí, ya me doy cuenta, el anestesista, el riesgo. ¡Un millón! Ya sé, señora, es que está la ley, por eso vengo. Ni le cuento las vueltas que he tenido que dar para encontrar a un médico que me hiciera el certificado de aborto, un hospital que me metiera en la lista. Y por fin me mandan a llamar. Entro y todos ellos se niegan. Tan solo un médico practicaba abortos y estaba agotado el pobre. Todos los demás se negaban. Objetaban las enfermeras, los analistas, el cocinero. Ese es el que más. Me lo voy a hacer clandestino. ¿Un millón? Ahora comprendo por qué los ginecólogos se niegan. Sí, señora, si se ganan el dineral con nuestra piel. Se hacen millonarios. No, señora, he pensado que no me lo voy a hacer. No es por el dinero, no, es que me lo podrían prestar. Es que no pienso aceptar el chantaje. Al fin y al cabo, un hijo nunca viene mal. ¿Y si yo me realizo? Por el 87.5 Radio Lafkenche, No Todas Tenemos la Misma Historia. Vamos a terminar con este tercer acto que se nos viene. Me realizo. Eso es. Me realizo. Maternidad, maternidad. Tercer mes, cuarto mes, quinto mes. El pecho crece, el vientre crece. Adelante con los ejercicios de yoga para embarazadas. 1, 2, 3, respiración de perro. Más fuerte. Me mareo. ¡Qué náusea, Dios mío! ¡Se mueve! ¡El niño se mueve! ¡Es como un aleteo! ¡Qué cosa más dulce! ¡Ay! ¡Quiero un helado! ¡Quiero un helado! ¡Quiero un mote con huesillo ahora! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Yo parece que viene la guagua. Ya estamos, sí señora. Sí señora. Amor, llévame al hospital, por favor. Viene la guagua. Ah, sí señora. Respiración de perro. 1, 2, 3. Ay, ay, qué mal estoy. No puedo más. Ah, ¿dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Afuera? ¿Y qué hace? ¡Fuma! ¡Fuma! ¡Ay, porque está nervioso el pobre! ¡Ay, y no pudo haber estado un poco más nervioso o tenso antes que me dejara embarazada! ¿Ah? ¡Ay! No sé ustedes, pero yo, eso del embarazo de la mujer siempre y del hombre nunca me carga. ¡No! Lo soporto, lo tengo metido en la cabeza. Hasta sueño con esto por las noches. ¿He soñado? Sí, ustedes, los que me están escuchando, saben lo que he soñado. He soñado que mi hombre, tiene tetas. Tiene unas tetas grandes y hermosas, redonditas. Yo quería tocárselas un poco. A ver, déjame tocarlas, por favor, mi hombre. Y él me dice, quítate, déjame. Y me explicó que era un hembro, un hombre hembro, que es una raza especial de hombres, que si tiene relaciones sexuales con una mujer sin haber tomado el anticonceptivo, se quedan embarazados. Ay, esperen un poco, me voy a acercar a él. ¡Ay! A ver, quiero conversar contigo. ¿Te puedes acostar, por favor? ¿Qué te ocurre? ¿Estás nervioso? ¿Estás tenso? ¿Has tomado la píldora? No, no importa. Yo te quiero igual. Pero no te preocupes, que tendré cuidado. Y no importa si no tomas la píldora o te quedas embarazado. Yo te organizo el aborto, clandestino, pero con anestesia total. Y corro con todos los gastos. Anda, vamos a hacer el amor. Venga, no importa. El hombre se realiza solo y cuando es padre. ¿Padre? ¿Madre? ¿Madre? ¿Ha nacido? ¿Ha nacido la guagua? ¡No! ¿Pues qué es? ¿Qué es? ¡Ay, corten el cordón umbilical! ¡Ay, qué niña tan bonita! ¡Chan, chan! ¡Azotitos a la guaguita! ¡Ay, lávenla con agua calentita! ¡Ay, cuántos kilos pesa! ¡Ay, es niña! ¿No? ¿O es niño? ¡Ay, no! ¡Qué guapa es la niña! ¡Darle el pecho! ¡Inyección! ¡Vacuna! ¡Otra inyección más! ¡Ay, pero otra inyección! ¡Otra vacuna más! ¡Oh, vómito! ¡Oh, vitaminas! ¡Pañales! ¡Ay, qué linda la nena! ¡Qué linda la nena de mamá! ¡Ay, toma la papilla! ¡No se escupe! ¡No se tira la cuchara al suelo! ¡A ver, pórtate bien! ¡No, no vomites! ¡No seas mala! ¡Crece! ¡Crece, nenita linda de mamá! ¡Ay, qué bonita está la nena! ¡Pórtate bien! No, el azul no. El azul es de niños y el rosa es de niñas. ¡Entiéndelo! ¡El rosa es de niña! ¡Ay, qué linda mi niña! Podríamos Bien, he sido. No todas tenemos la misma historia. Cuéntanos, Michi. Bueno, ahora viene el cambio de por qué se llama No todas tenemos la misma historia. Así que póngale mucho oído por la, por la 87.5. Central, central. Para que nos escuchen ahora, se viene el desenlace de este monólogo. Presten oído. La mujer se encuentra en su habitación. Una mujer, sí, a ti, hija, te voy a contar un cuento. Un cuento muy, muy lindo. Un cuento que a mí nunca antes me habían contado. Por eso te lo voy a contar a ti. Una mujer lleva a su hija o hijo dentro de su útero en un viaje de 9 meses. A veces un poco más o a veces un poco menos. Y después lo pare. Le da su leche durante 3 años, cuidando con mucha dedicación y sabiendo cuándo se enferma y cuándo siente dolor. Haga lo que haga, incluso cuando no esté contigo, una madre está pensando en su bebé. Una madre pasa hambre para alimentar a su bebé. Pasa frío para poder darle abrigo. Una madre cuida, se preocupa, trabaja, hace todo para el mejor futuro de su hija o hijo. Por eso, no quiero que mi historia sea tu historia. Quiero contarte un cuento, uno muy hermoso, que a mí nunca me contaron. El amor está en tu naturaleza. Tu cuerpo está hecho para darte placeres y experiencias infinitas, porque viniste a este mundo para sentirte. ¿Qué importa si te llegan a llamar loca? Mientras seas tú, hija mía, una no nace mujer, una se hace mujer y puedes soltar todo aquello que te hará peso, que no es tuyo. Puedes liberarte de creencias y prejuicios que te alejen de ti misma, de tu placer y sensibilidad. Vivirás el mundo desde tu propia naturaleza y sobre todo, recuerda, eres libre. Eres sexual, eres energía, eres única, eres amor, eres infinita, eres fuerza y vitalidad, eres belleza pura, eres poderosa. Por todo esto y más, debes sentirte, amarte y permitirte ser tú misma. Cierre de telón entonces. Muchas gracias por la invitación y los invito a que sigan descubriendo de Darío Fo y Franca Ramé, que son unos dramaturgos excelentes, y mandarle un besito muy grande a Diego Alarcón y Daniela Quesada, que hicimos este trabajo en conjunto. ¿Cómo la gente puede conseguir más textos de Darío Fo con Franca Ramé? Ajá, contáctese con Editorial Pluma y Mente, búsquela en Facebook o encuéntrenos en la calle. Vamos a probar nuestros corazones. Ahí teníamos a Franca Ramé, lectura dramática, interpretada por Misu, una actriz que, bueno, por acá todos la conocemos, y espectacular poder seguir un poco con el teatro a pesar de este encierro que nosotros estamos tratando de romper. Así que, bueno, sigue la tarde, divertida, ojalá lo esté pasando bien, hazlo tú mismo o muere. Así que seguimos con lo de siempre para quienes nos siguen. Música en vivo con nuestras amigas músicas que siempre nos sorprenden con algo nuevo. Así que eso, disfruten de toda esta experiencia sonora. Por la 87.5 Radio La Fkenche, transmitiendo desde la orilla. I'm Thank you. Wow. Genial. Hoy, como siempre, disfrutando cada música en vivo con los chiquillos, todo esto. Ellos mismos, bueno, hacen su música y nos vienen acá a deleitar un poco con toda esta parafernalia que vemos acá, está todo bien loco. Genial, pues, bacán, gracias chicas por siempre cautivarnos con su música. Y, haz bueno, lo tú mismo o muere. Esa es la filosofía de todas las que estamos acá. Y para continuar un poco con la música, porque bueno, ustedes ya lo saben, nos convoca mucho la música en muchos aspectos. Hoy día tenemos un invitado particular que nos visita por acá, por estos lados. Nos va a contar un poco de su proyecto con otras personas. Proyecto obviamente autogestionado, donde, bueno, un proyecto de música. Así que bueno, que él nos cuente un poquito más de qué se trata esto. A ver, un segundo. Volvemos entonces en Hazlo tú mismo. O muere, es bien, harto ánimo. Aunque estamos en pleno invierno, 26 de junio, hoy día nos acompaña un día hermoso. Y bueno, seguimos, como les contaba, con un poquito de música. Vamos a hacer una entrevista a un amigo acá, Extra Radio, se llama. Yes. Hola, Extra Radio, ¿cómo Hola. Estás? Muy bien, muy muy bien. ¿Disfrutando acá del litoral? Sí, de este lugar tan hermoso. Y disfrutando también un poco de salir, ¿no? De juntarnos, de reunirnos, ajá, a pesar de todo lo que está pasando, ¿no? Claro, de doblegarle un poco la mano a esto tan severo que nos afecta, desobedecer un poquito tantas leyes y cosas y medidas tan estúpidas, igual como no comprar ante eso. Exactamente. Y bueno, supongo que un poco la música que tú nos traes también tiene como un sentido también más profundo. Exactamente. Cuéntanos un poquito quién es Extra Radio. Mira, Extra Radio es un proyecto que tengo como música electrónica, techno, por ahí va como la onda de la música, pero en verdad como lo más importante es como el rollo de la cuestión. Así, Extra Radio significa todo lo que está fuera del radio, todo lo que está al margen. En Santiago, por ejemplo, todo lo que está fuera del margen son las periferias, la periferia urbana, que sería todo lo que está al borde de la circunvalación Américo Vespucio, que ese sería el radio físico. Entonces todo lo que está alejado de eso es el Extra Radio. Entonces esta música quiere como retratar eso, lo marginal. Viene desde eso nace. Pertenecemos a un colectivo que se llama Zona Video Vigilada, que partimos con un amigo. Lo conformamos en el 2018 entre la comuna de Puente Alto y La Pintana, y luego se nos unió otro chico que es de Independencia. Dadas las condiciones de hoy, seríamos Puerto Montt, El Tabo y Indepe. Bueno, todo está re loco, ha cambiado todo. Oye, interesante lo que nos cuenta con respecto a como la periferia y cómo hacemos música también, como a lo mejor no un estilo como tan popular, sino que un estilo más, no sé, distinto. Y cuéntanos un poquito cómo, de qué se trata la música que ustedes hacen. Esa es la idea, igual como doblegar un poco, como expropiar de cierta forma como toda la basura que tiene esto encima, que no sé, que igual es transversal como a todos los estilos musicales, como todo el mainstream que se llama, todo eso que es algo totalmente comercial, pues nosotros somos todo lo contrario a eso, ¿cachai? Buscamos otro tipo de cosas, pues, como la autogestión y también en verdad como dar cara a eso, así como que cualquier rollo que tú queráis tener o cualquier música que tú toquís, así como que es importante que tenga tu rollo, así da lo mismo el estilo que sea, ¿cachai? Como que sea punk, porque sea cumbia, lo que sea, como que si tú querís decir algo, si tú tenés un mensaje, como que eso es lo importante, así. Y en eso yo creo que se basa dar todo esto, que es una música bien libre, ¿cachai? No tiene como grandes parámetros, grandes momentos musicales, es como algo más atrevido nomás, ¿cachai? Que también tiene caleta que ver con el baile, y eso también es terrible importante, porque eso hace terrible bien, así, como que es introspectivo, no sé, como tiene hartas cosas. Oye, súper interesante. Me muero de ganas de escuchar un poco del proyecto. Lo que vamos a escuchar ahora es parte del proyecto Zona de Video. ¿Vigilado? Este es de un colectivo que ahora está radicado, el chiquillo está radicado en Alemania, que se llama Contra la Máquina. Y participamos con dos chicos más del sello. Participamos en este compilado en cassette que se llama Horror y Vacío Volumen 1. Oye, una consultita ahí justo. ¿Cómo es eso, compilado en cassette? un cassette, sí. Cuéntanos un poco de eso, ¿cómo se puede lograr de manera autogestiva una masterización en cassette? La verdad, esto es gracias a que este chico vive ahora en Alemania y allá como que pudo editar los cassettes y los mandó a hacer realmente. Así como bueno. que son 50 copias limitadas nomás. Pero sí se puede escuchar en internet, en ¿cómo se llama? En Bandcamp.com, Contra la Máquina. Ahí está el compilado para escuchar en internet. Oye, genial. Y cuéntanos un poquito más, ¿tú hace cuánto tocas? ¿Tocas en vivo? Bueno, ahora está medio complicado, pero creo que ayer parece que estuviste tocando en vivo. No, es mentira. No, pero igual, no. Bueno, antes de que ocurriera todo esto, igual hay un circuito, hay una movida, igual que, bueno, en Santiago igual se da... Sí, igual, de hecho, estábamos como recién entrando ahí a todo eso y nada, ahí quedó todo el fracaso, como siempre. Y hay un chico que se llama Autodefensa, que es del sello, y él ha tocado más veces, ha representado el sello tocando en vivo. Oye, ¿se pueden descargar las canciones? No sabría decir. Bueno. Creo que están para escuchar, pero tal vez sí se puedan descargar. Bueno, si no se pueden descargar, igual se pueden comunicar con nosotras en el WhatsApp, más 569-827-11822. Ahí les podemos dar más información sobre Extra Radio y Zona de Video Vigilado con nuestro amigo acá que nos está contando un poco de esta música, la cual vamos a disfrutar ahora mismo. Se viene un temita, disfrútenlo y eso. Que la necesidad de la vida, Oye, genial, aquí estaban todos bailando. Bueno, buenísimo, me gustó caleta, oscuro, igual con caleta de onda, así me pareció súper súper interesante la música que hacen y sobre todo lo que comentabas delante con respecto a la periferia. De repente la gente se imagina que, no sé, la gente de la periferia solo escucha cumbia y reggaetón, no. Hay gente haciendo cosas alternativas en todos lados, es transversal, y gente que también quiere entregar otra cosa a través de su música. Y cuéntanos un poquito eso sobre qué es lo que Extra Radio quiere un poco mandar, así como expresar a través de los beats y el, esto. Claro, el sonido de la periferia, en verdad, como que eso es el imaginario y es como la influencia al momento de componer, hacer cosas, también de hacerlas como uno mismo, porque onda, yo no tengo como medio así, como para mí el dinero es un limitante, entonces yo hago música así con un computador que es prácticamente una chatarra, que está muy antiguo y va a campo, así como que no dependo como para componer o para hacer algo, como tener un montón de máquinas y gastarme millones de pesos en comprarme cosas, que igual me gustaría, pero en verdad como que, no sé, no es de mi prioridad y no me interesa tampoco como ostentar cosas, ¿cachai? Entonces, como que a veces igual hay harto personaje por ahí en grupillo con todas sus maquinitas, todas sus cositas, pero en verdad cero mensaje así, cero onda, ¿cachai? Entonces, eso, pues como que va eso, ¿cachai? Como a puta, así un sonido Kuma, así un sonido de industrial, el sonido de cuando tomáis una micro 2 horas para azotarte, para ir a trabajar así a las 5 de la mañana, ¿cachai? Esa es como la influencia al momento de componer, como esa vida, ¿cachai? Que es una vida que es la que vivimos así, que es de donde venimos, así con los chiquillos que hacemos esto. Entonces, ese es el mensaje de Extra Radio, de la zona video vigilada. Zona video vigilada, súper interesante. O sea, no hay excusas para no contribuir un poco, no hacer un poco de música. Tú decías con un computador y listo, podemos ahora aprovechar un poco la tecnología, que igual es transversal, que todas como sea, ya sea reciclando, ya sea como recuperando. He encontrado computadores tirados en la calle y lo he hecho funcionar así y he tocado con ellos. Pues, así que... Es como, igual es loco que, bueno, gracias un poco a este sobreconsumo del capitalismo, ajá, podamos un poco reciclar y podamos hacer música en contra del capitalismo. Suena... Exacto, sí, pues, música de máquina contra la máquina. Exactamente, genial. Oye, vamos a escuchar otro tema. Sí. ¿Quieres agregar algo más? Sí, presentarlo. El tema anterior era Extra Radio, Biopoder se llama el tema, y este que viene ahora es de Ciclos, que es otro chico del sello, y este tema se llama Ajega. Ajega, ¿qué significa Ajega? Mariposa. Mariposa. El concepto, más bien como el concepto de la mariposa en Japón, que desata el caos con sus alas. Bueno, aquí vamos a desatar al caos entonces con Extra Radio, zona de video vigilada en... No en vivo, pero estamos nosotros acá en Hazlo Tú Mismo o Muere. Extra Radio desde la periferia, acá con sus sonidos. Interesante la reflexión que hacíamos con respecto a la música, bueno, la música tecno, la música industrial, que nos recuerda toda esta sistematización al cual estamos como esclavizados. Algunos, bueno, tuvimos la suerte de un poco de ver la luz y salir. Otros, la mayoría de la gente continúa alimentando la máquina, y eso es lo que también hay que cuestionarse, hasta cuándo vamos a alimentar este gran monstruo que nos come a todos en vida. Así que un poco eso yo siento que también transmitía lo que es Extra Radio y Zona de Video Vigilado. Cuéntanos un poquito qué onda el sello, es un sello independiente, ustedes sacan discos. Sí, es un sello, claro, independiente, hecho por nosotros mismos, y ahora pronto van a salir dos realizaciones que son por, ¿cómo se llama? Por internet, que van a estar para descargar, que va a salir un EP de un chico que se llama Luli, y otro EP de otro chico que se llama Cárcava, que uno es más tirado como al house, así, y el otro es puro noise tarro. O sea, van a ser como las primeras publicaciones que van a estar pronto, yo creo en un par de días más ya van a estar saliendo. Súper alternativo, underground total. Bueno, es un poco la filosofía también del hazlo tú mismo o muere, porque, bueno, obviamente esta no es música comercial, es música para gente que se cuestiona cosas, que es busquilla, que busca sentir otras cosas, que y también que hay un espectro grande de música, porque como tú decías al principio, ya está el punk, está, qué sé yo, la cumbia, pero un poco de música electrónica también con contenido, con un matiz más profundo, me parece súper interesante. Oye, genial, Extra Radio, genial, que nos viniste a visitar, a tirar tus ondas locas acá, sí, bacán, a la radio, y eso, pues. Bueno, antes de despedirme, ahí en SoundCloud pueden buscar Zona Video Vigilada, y ahí se van a derivar a otros chicos del sello, que Extra Radio, Autodefensa y Ciclos, que son como lo que más pega ahí, que está como los temas que hemos subido, que están más trabajaditos, que hay harto material ahí para escuchar, para ponerle paila, así que eso, pues, ojalá que alguien pueda escuchar y que le guste, así que estaría bueno. Oye, libertad, autonomía, autogestión, eso es lo que nos convoca, y resultados, discos, música, sellos, sin que nadie nos diga que no podemos hacerlo. Así que exactamente, mucha libertad y mucho amor para todas, y seguimos con la radio. Acá el programa, vamos a ir con una pausita. Nos vemos en un ratito. Nos escuchamos. Seguimos en Hazlo Tú Mismo. ¡O muere! 87.5 Radio Lafkenche, transmitiendo desde la orilla. Aquí estamos la orillita, bueno, calentitos igual, a pesar del frío que hace, estamos transmitiendo aquí en vivo Radio Lafkenche. Interesante el programa de hoy. ¿Qué te pareció Extra Radio? Muy bueno, bacán que escucha las creaciones que vienen desde allá, de la periferia de Santiago, que nos traen un poco esa una música bastante combativa, siento, que nos levanta el ánimo, que nos mantiene los pulsos bien acelerados para salir a enfrentar esta realidad. Eso, porque si no lo hacemos nosotros, no lo hará nadie. Sí, es verdad. Y bueno, haciendo un recuento, estuvimos con Franca Ramé y sus monólogos feministas geniales, que bueno, cada viernes vamos a tener un temita, vamos a tener un monólogo expuesto por Misu, una actriz de acá del litoral. Un espacio dedicado al teatro dramático, así leído, lecturas dramáticas, ya adecuándonos un poco al contexto social. Seguiremos trayendo más compañías, tenemos algunas obras de títeres por ahí que obviamente las traeremos en formato de lectura de radio. ¡Qué entretenido! Más invitados que nos cuenten sus experiencias de cómo también se llevan adelante los oficios con estas cuarentenas y con estas restricciones. No dejemos de hacer cosas, no dejemos de juntarnos, aunque sea vía virtual, no dejemos que la máquina nos coma, como hablábamos de antes, sigamos autogestionando nuestras vidas, autogestionando nuestros proyectos, que como sea, siempre vamos a lograrlo, sobre todo con la ayuda de las amigas, de los amigos que están ahí para apañarnos, porque entre todas, como decía mi abuelita, una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Así que súper entretenida la tarde. Hoy, ahora, en este momento nos vamos a ir igual con un contacto, como les decía al principio, no hay que perder las redes, no hay que perder el contacto, aunque nos quieran separar, vamos a seguir luchando contra este sistema, y una de las maneras que vamos a luchar es siguiendo unidas. Así que vamos ahora a escuchar unos audios que nos mandaron nuestras amigas de San Antonio y Olleo, que nos van a contar un poco lo que se está viviendo allá, que igual está bastante fome porque ya están en cuarentena. Así es. Así que los dejamos ahí con Casi Casi. Casi Casi y otros amigos y compañía. Hazlo tú mismo. ¡O muere! Radio Lafkenche, 87.5, 87.9. Transmitiendo desde la orilla. Hola, soy Casi Casi, vivo en Llolleo. Hace 2 semanas que se nos impuso cuarentena total acá en el territorio. Nosotros, con un grupo de amigos y amigas que habitamos acá en un espacio, levantamos una olla común, también como una forma de comenzar a vincularnos con el vecindario, a conocer la realidad de nuestros vecinos e intentar apañar frente a la violencia económica que se nos impone. Sabemos que esta violencia viene mucho antes del COVID, una precariedad que en realidad existe y se ha acumulado desde la colonia hasta nuestros días. Sabemos que esta precariedad como que ha llegado a un momento de colapso, económico, social, sentimental, ambiental, que se puso en evidencia como frente al levantamiento que hubo en el 18 de octubre. Y en el contexto de esta pandemia, como que sabemos que se ha encrudecido mucho más toda esta violencia económica. Y frente a eso, como decidimos levantar la olla como una nueva estrategia también para seguir este levantamiento en este contexto de aislamiento y control de parte de la clase política. Y hemos intentado como comenzar a recultivar también un poco la comunidad que vemos perdida, ya que sabemos que vivimos en un sistema que nos ha sumergido en un individualismo que nos ha aislado ya previamente de la realidad de nuestro vecindario, y ahora intentan reforzar el aislamiento y como una medida de prevención cuando sabemos que ese aislamiento también es un peligro. Así que estamos intentando salir de ahí. Y esta crisis nos ha servido como un motor también para comenzar a relacionarnos. Hemos conocido a muchos vecinos, sobre todo de la tercera edad, que mucho antes del COVID ya vivían en una realidad miserable. Y ha surgido este apaño de parte nuestra y de otros vecinos también que han levantado varias ollas en Llolleo, San Antonio, en Las Tomas también. Y eso, y quería también dejarles con otros amigos que han participado en la IA que también quieren contar un poco sobre la experiencia. Hola, soy Jesús, otro participante de la Valla Común. Nosotros aquí también igual estamos desde la base de que las ollas comunes en sí no son como, o sea, entre comillas, son una manera de resistencia, pero no de una resistencia así como de que encontremos que las ollas comunes son el fin de todo esto y de que en realidad con esto se va a acabar la desigualdad, que tampoco me gusta como llamarla así, pero sí como una manera más fácil de mencionarla, y de que se van a acabar todos los problemas que están sucediendo, ya que esta olla en realidad, más que de resistencia, en realidad son necesarios de crisis para quienes no puedan o no tengan las facultades para alimentarse a sí mismos, puedan suplir esta necesidad, ya que estas son la muestra práctica y explícita de un sistema que está colapsando todos los días y a cada rato, de que por eso se necesitan las ollas comunes, no porque nos guste por folclore o por un folclore revolucionario, sino que más bien es porque está habiendo un caos horrible y se necesitan suplir ciertas cosas como mencioné con anterioridad. También cabe mencionar que nosotros no creemos que estamos haciendo caridad, porque no lo vemos de esta manera, así como de que en realidad nosotros queremos ser buenas personas y alimentar a otras personas solo por el hecho de nuestra, así como de que nos veamos como que nosotros no haremos cargo de ellos, sino es más que nada porque se está haciendo lo que se tiene que hacer en un momento donde lo único que tenemos es a nosotros mismos y hay gente que también es como nosotros, o sea, somos pobres y entre pobres nos tenemos que ayudar porque estamos arrojados a un modelo que solamente perpetúa en nosotros las carencias, la marginalidad, la pobreza, la negligencia, y por ende hay que actuar de una manera que se esté ad hoc, o sea, si no son las ollas comunes, puede ser otra cosa, así como que en realidad siempre nos estamos posicionando en base a lo que se tenga que hacer. Si quizás en un momento dejamos de hacer la olla común, vamos a estar haciendo otras actividades, que, o no actividades, sino como acciones que tengan que ver con el acontecer histórico de este momento. O sea, no solo tampoco es olla común, sino que también hacemos cajas de alimentos para los vecinos que también lo necesiten. Junto con esto también hablar sobre una página que hay en Facebook que se llama Apoya la Olla, la cual está subiendo información de todas las ollas que hay aquí en San Antonio, que si bien no me equivoco son 8 ollas que están distribuidas en distintos sectores. Hay 2 en Bellavista, en Las Tomas. Está la olla común del Sindicato de Obreros de la Construcción, que este funciona desde el llamado estallido social. También están ollas en Sor Teresa, en la 30 de marzo también, si no me equivoco. También en Las Lomas, por ese sector. Y bueno, aquí en Texas, que está junto con otras más que están a lo largo de San Antonio. Bueno, eso. Bueno, si alguien quiere aportar, como que estamos recibiendo mercadería, también estamos recibiendo ropa, porque hay gente que nos ha pedido ropa, estamos juntando nylon también, frazadas, porque hay mucha gente que está viviendo, bueno, sus rucas, en rucas muy precarias y se les están lloviendo las casas, no tienen frazadas. Hace poco conocimos una señora re viejita que está sin agua, sin luz, sin todo, y por suerte había como una red de apaño que se está generando, que ha sido como bacán igual. Y eso, bueno, ahora voy a dejar un número de teléfono y un contacto por si quieren donar, también recibimos donaciones de dinero. Y eso. Bueno, yo participo aquí en la olla común de La Tijereta, de Diego Portales 115. Esta iniciativa surge como de una manera intuitiva igual. Nos empezamos a dar cuenta que se avecinaba la crisis económica en torno al coronavirus, y cuando cachamos que empezaron a haber protestas en poblaciones de Santiago, como que dijimos, chucha, se viene pesado, así que intentamos levantar desde nuestro espacio una olla común que funciona los miércoles y los domingos entre 1 a 4 de la tarde. Esos días cocinamos principalmente legumbres, entre gente, amigos, compas, voluntarios, y está abierta la casa para quienes necesiten vengan a buscar, aunque desde que empezó la cuarentena, por lo menos acá hace 2 semanas, hemos iniciado como un proceso en el cual vamos a dejar nosotros la comida. Así que con amigos de acá de la casa y gente cercana salimos a repartir en auto a las personas que vinieron en un comienzo. También nos ha servido para conocer a algunos vecinos interesantes acá en el barrio y a retomar un poco el contacto social, sobre todo en esta época de cuarentena que nos tienen a todos aislados en nuestras casas, y que independiente que se diga que es por nuestra salud o algo así, sobre todo el principal objetivo que se logra por parte del Estado es mantenernos aislados y mantenernos donde les sirva, donde a ellos les sirva que nosotros estemos guardados. ¿Qué más puedo decir? Del control de la PDI. Bueno, aparte de todo el tema de la crisis económica y de todo el abandono sistemático, y no solo el abandono, sino que la directa arremetida del Estado contra la clase trabajadora en este país, o sea, ya sabemos que a la gente se le obligó a vivir a través del seguro de cesantía, se extrajeron fondos de sus ahorros de la AFP, a mucha gente se le canceló el contrato hasta septiembre, y hartas cosas más que están pasando en torno a la precarización de las personas. El Estado, aparte de sacar un show mediático con esas cajas, con GoPro, que salieron por ahí como a tratar de decir nosotros estamos colaborando con las personas en esta crisis, ni siquiera ha sido capaz de levantar sus propios mecanismos de abastecimiento para las personas que lo necesitan. Y lo que se han limitado a hacer y que, insisto, les sirve a ellos para establecer su mecanismo de control social, es tratar de recuperar, en un sentido negativo, como de apropiarse de las ollas comunes. Hace una semana atrás, un poco más, estuvo acá afuera la PDI con dos camionetas, como con seis PDI y un funcionario del Seremi de Salud, intentando de alguna manera como ponerse al tanto de cómo funcionaba nuestra olla, de quiénes la levantaban. Preguntaron si podían pasar, nosotros le dijimos que no, y nos dimos cuenta que estaban haciendo eso en todas las ollas comunes de San Antonio, intentando monitorearlas y como pasarlas por la libreta, por decirlo de alguna manera, y hacer sentido como de que ellos están con nosotros y con el resto de las ollas. Y hace poco nos enteramos que esto es parte de un nuevo protocolo de control de ollas comunes, que al parecer está supeditado a la PDI, y en el cual se está buscando eso, pues saber quiénes las levantan, saber cómo funcionan, y también se le imponen una serie de medidas de higiene que pueden ser súper ajenas a los mismos lugares donde se están levantando. O sea, aquí te exigen que estemos cada uno a un metro, y no saben ni cómo son los lugares donde se desarrollan esta iniciativa. Entonces, nos parece un oportunismo último, pero no esperamos nada mejor del gobierno tampoco. Ahí estábamos un poco en contacto con los chiquillos de San Antonio y Olleo. Ahí nos hablaban, nos estaban contando un poquito del contexto que están viviendo con la cuarentena, porque están así, no dejan salir ni una parte. Y bueno, ellos dando la mansa cara ahí con las ollas comunes, pues, como nos contaban, así harta gente ahí tirada y ellos obviamente bañando. Solo el pueblo ayuda al pueblo. Así quería aprovechar un poquito de mandar un saludo a otra olla común de Santiago, de Franklin, que se llama Chúpalo Piñera. Muy buena olla común. Y lo que la persona Sandra Cabello, que es la que hace la olla, que es la que está remotivada, ya lleva más de 250 almuerzos tres veces a la semana. Lo que proponía, lo que nos cuenta ella, es que una mujer que también hizo mucha olla común en dictadura, y eso decía, estamos en dictadura, porque si tuviéramos democracia, no necesitamos hacer ollas comunes. Lo que decía también Jesús de allá de San Antonio, estamos en un contexto tan pésimo que hemos tenido que recurrir a las ollas comunes. Esto no es folclore, no es la buena onda, no es caridad, esto es una necesidad, porque mucha gente realmente está pasando hambre. Se están haciendo ollas comunes en muchos lados, acá en el Tabo, en la feria también se está haciendo una olla común para la gente que quiera acercarse, que no tenga para comer, y que pucha, igual, entre como decías tú, el pueblo solamente ayuda al pueblo. Y para seguir un poquito también en contacto con lo que pasa en San Antonio, porque lamentablemente no pasan cosas tan divertidas. La cuarentena no funciona para todos, no todo se detiene. La máquina sigue avanzando, se siguen devorando los humedales, se siguen robando la arena, se siguen los planes de modernización, siguen creciendo voraces. Exactamente, y eso es lo que pasa, es una realidad en San Antonio. Ahora se viene el inminente proyecto del megapuerto, que es increíble la cantidad de devastación que va a producir cuando empiece a funcionar todo esto. Les cuento, el megapuerto lo que pretende es mover 6 millones de TEUs o containers al año. Actualmente el puerto de San Antonio mueve 1,5 millones. Para esto significa una construcción de un rompeolas de 3.900 metros mar adentro, dos muelles con 90 hectáreas cada uno, con una profundidad de 40 metros bajo la superficie marina y la capacidad de recibir barcos hasta 400 metros en la eslora o la longitud de esto. Se planea construir una parrilla ferroviaria de 4 líneas de tren con 2 niveles de container, uno sobre otro, para aumentar el doble la cantidad de camiones, la sobreproducción. Y no se crea que esto va a traer más trabajo, solamente va a traer devastación, porque no es trabajo para la gente de San Antonio. Traen gente de afuera para trabajar. Todo esto involucrado directamente con el plan IRSA, el plan de devastación de Latinoamérica, donde se quiere unir comercialmente a todos los países, destruyendo, pasando por la cordillera, haciendo túneles, haciendo hidroeléctricas, todo lo que se les ocurra a estos malvados que quieren destruir nuestro planeta. Así que vamos con otro audio que nos mandaron los chiquillos de San Antonio, para que nos cuenten un poquito esto del megapuerto, que está súper fome. Para seguir informándonos, porque si no lo detenemos nosotros, no lo hace nadie. No, no lo hará nadie. Hazlo tú mismo. O muere. Ahí nos vamos ahora entonces con más información del megapuerto. Atentos por la 87.5.9 Radio Lafkenche. Hazlo tú mismo o muere. Respecto al megapuerto, sabemos que todo este proyecto se ha hecho a la espalda de la ciudadanía, como muchos vecinos y vecinas se han quejado de haberse enterado de la intervención que supuestamente se va a realizar, esperemos que no, a sus barrios vía videos de YouTube, o sea, a ese nivel. Lo que podemos contar, para quien no sepa del proyecto, es que es un megaproyecto que se relaciona con IRSA, que son proyectos de megaconstrucciones que se pretenden realizar en toda Latinoamérica con el fin de acelerar el proceso de extracción de recursos, obviamente para beneficiar a toda la clase empresarial extranjera y nacional que es dueña de prácticamente todos los espacios como más ricos que tenemos, porque este territorio es muy rico, por algo está lleno de ladrones que se quieren robar todos los recursos, generando obviamente pobreza en sus barrios. Ya sabemos toda la crisis que existe con las hidroeléctricas y un montón de otras empresas forestales, mineras, que están dejando la cagada en todos lados. Y el megapuerto se relaciona con eso, pues es un proyecto para construir un megapuerto, como se dice, que va a ser el puerto más grande de Sudamérica. Y obviamente va a ser el lugar por donde se va a sacar todos estos recursos que pretenden hacer mierda a todo nuestro territorio. Y para este proyecto, obviamente, se va a convertir San Antonio en una zona de sacrificios, considerando que y en realidad ya es una zona de sacrificio, porque el puerto ya es un megapuerto. Quieren agrandarlo aún más, o sea, de una manera brutal, o sea, las cifras que se entregan en vía las páginas oficiales del megapuerto hablan de un calado bajo submarino de 40 metros, lo cual va a estar acompañado de un proceso de dragado. Imagínense, es una cantidad enorme que va a afectar a todo el litoral. Sabemos que las labores de dragado de un sector repercuten a todo su alrededor. Se pretende hacer una parrilla ferroviaria que va a ser también para entrar y sacar todos los materiales que necesitan de 4 líneas de trenes con 2 niveles de container, que va a funcionar, o sea, sin escrúpulos dicen que va a funcionar 24 horas, 7 días a la semana. O sea, imagínense el ruido, el levantamiento de partículas, el transporte de sustancias tóxicas. Ya hoy en día se transporta ácido sulfúrico por medio de una zona residencial, se transportó mercurio el año pasado por una zona residencial, también la cantidad de camiones se va a como cuadriplicar, o sea, ya la ciudad está colapsada con la cantidad de camiones que hay frente al puerto gigante que tenemos, y esto también va a repercutir. Y la primera fase de todo este proyecto monstruoso es el tapado del humedal Ojos de Mar y la intervención en la desembocadura del río Maipo, porque ese lugar va a ser el lugar en donde se van a instalar todos los materiales para la construcción del megapuerto. Y ya sabemos que no hace tanto tiempo, yo no sabría decirte el momento exacto, ya sacaron a la empresa forestal que estaba al lado de los Ojos de Mar, que es Comaco, y supuestamente ese es un primer paso como para empezar a intervenir ese territorio. Por suerte igual hay hartas personas que se están cada vez manifestando más en contra de esto, hay varios proyectos que se están generando como para difundir como la importancia del humedal, como es un lugar que alberga más de 80 especies de aves migratorias que vienen, que sabemos que cada humedal es muy importante porque cuando un humedal se muere, las aves migratorias tienen un lugar menos donde descansar y muchas pueden morir de cansancio. Entonces es algo muy importante que se conserve, la naturaleza ya está organizada para que las especies puedan existir, saben que cada tantos metros, tantos kilómetros hay un humedal para que las aves puedan parar a descansar, y sabemos que esto puede repercutir no solo acá sino como al devenir como de la naturaleza y el medio ambiente de todo, no sé, nuestro territorio total, pues si las aves migratorias sabemos que vienen de otros continentes incluso. También es una reserva de agua dulce, un freno también en caso de maremotos, hay un montón de un valor súper importante con respecto a su humedal. Hay como hay una página de avistamiento de aves que se llama IBIRD, que sitúa como a la desembocadura del río Maipo junto con el humedal como el lugar con más variedad de especies de todo Chile, y nosotros, o sea, la gente que ha podido ir a ese lugar sabe el valor que tiene, y de hecho del otro lado del río se declaró como zona de reserva. Y es totalmente absurdo que de un lado del río esté declarado como santuario de la naturaleza y del otro no. Es una estupidez, o sea, además como sabemos que estando tan cerca va a repercutir sí o sí también a ese santuario, entonces, no sé, es importante aunar fuerzas para frenar esa primera intervención también como... O sea, no, personalmente yo estoy en contra del proyecto entero, como que no me basta con que simplemente bueno, y eso es lo que estamos tan al tanto quizás de las últimas, o sea, lo que pasó hace poco es que iba a haber como una presentación de estas presentaciones obligatorias que hacen. Witch, algo, tuvo un problema técnico, no, es que nos fuimos, no se preocupen, cálmense, estamos aquí todavía. Volvemos con Hazlo Tú Mismo o Muere. Retomamos el contacto con casi Margot. Eso, bueno, la Margot ahí, bueno, casi nos estaba hablando de el megapuerto y todo lo terrible de la devastación de todo el consumo, la superexplotación, la superproducción de todas las cosas que superconsumimos. Así que todo lo que consumimos tiene un choque terrible para la devastación de la naturaleza, y eso lo vamos a ver acá en el megapuerto. Lamentable, ¿no? Y bueno, eso, no estamos tan al tanto quizás de las últimas, o sea, lo que pasó hace poco es que iba a haber como una presentación de estas presentaciones obligatorias que hacen como del proyecto, y hubo una intervención afuera, gracias a lo cual no se pudo realizar esta reunión. Y no sé, esperamos que esto obstaculice en algo como el funcionamiento de todo esto, porque sabemos que somos muchas personas en oposición a esto, son muchas las especies de fauna y flora nativa que también habitan ahí, que frente a lo cual no se puede pasar a llevar la vida y la decisión del pueblo, que en realidad no quiere que eso suceda. Y eso, así que, chau. Bueno, les voy a dejar los números de teléfono para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran donar, les podemos dar el número de cuenta, pasar la dirección y otras cosas. Bueno, un número es, bueno, más 569-4558-0026. Y el otro número es más 569-922-10222. Y eso, también hay una página de Facebook que se llama Olla Común Diego Portales 115, por si quieren aportar. Ay, ahí estuvimos escuchando un poquito desde lo lejos a nuestras amigas, amigos de allá de Yoyeo. Las extrañamos, chicas. Ojalá podamos vernos pronto y seguir haciendo cosas. Y como decían por ahí, igual vamos a seguir haciendo cosas. Se acabe, continúe la pandemia, haya pandemia, haya lo que haya. Vamos a continuar con nuestra rebeldía y con nuestras ganas de hacer las cosas por nosotras mismas. Porque la verdad que no queda otra. Resistiendo desde la orilla. Oye, queremos mandar un saludo. A un programa autogestionado. De valientes se cuentan historias. Programa de conversación, análisis, discusión y difusión de la realidad local, nacional e internacional de música consciente. Programa que lleva 9 años al aire y que surgió de la necesidad de difundir la opinión y las voces rebeldes que se han ido conociendo en el camino. Súper interesante, viste, un programa autogestionado, 9 años. Porque cuando uno hace las cosas por uno mismo, lo hace porque quiere, no porque debe, ni porque te están pagando, o porque tienes que cumplir con alguna obligación. Entonces eso es lo más interesante, de que hay mucho amor detrás de la autogestión. De valientes se cuentan historias. ¿Cuándo se puede escuchar? Todos los domingos a las 8 por la radio Lafkente 87.5, 87.9, transmitiendo desde la orilla. Saludos y abrazos a todas las resistencias. Hoy continuamos un poquito con el programa. Qué rico escuchar a las chiquillas desde allá. Y bueno, ahora vamos a escuchar a las chiquillas desde acá, porque se viene de nuevo música en vivo, porque así este programa de taquillero, tenemos música en vivo, también nuestras amigas vienen para acá, ellas han formulado todo lo que suena, ellos lo hacen por ellos mismos, valga la redundancia. Y muy interesante lo que sale cuando hacemos las cosas con las con ganas, con amor, con cariño y con la amistad que nos une. Entonces, con esto nos despedimos. Nos dejamos con la música estridente. Nos despedimos hasta el próximo viernes, chiquillas, chiquillos. Les dejo el WhatsApp del programa, más 569-827-11822. Más 569-827-11822. Cualquier cosa, pregunta, consulta, trueque, un saludo, una canción, lo que quieran, tocar algún tema en particular, escríbanos, háblennos, cuéntenos qué les parece, qué no les parece, y eso, pues, autogestión, amor y libertad. Hazlo tú mismo o muere. Vuelve a escucharnos el día martes a las 8, cuando ya de la noche. De la noche, la retransmisión del programa. Para los que alguna cosita que les gustó, que la quieran volver a escuchar, ponen en contacto ahí. Cariños a todas. Thank you. Thank you. Acaban de escuchar Hazlo Tú Mismo o Muere.